107.0. Qué bonita la copla, 10:37. César Ramos, de nuevo te saludo. ¿Qué tal? Muy buenos Hola, días. Buenos días. Buenos días, César. Buenos Ay, días. Que a mí me entra muy bien la copla, ¿eh? Muy bonita esta campanera. Oh, muy bonita. ¿Quién la canta esta? Pues es que, como suele pasar a veces, tengo la canción y no tengo el título. Y siempre que pasa eso me pregunta Elena. Siempre. Si la memoria no me falla, no sé si es Lolita Sevilla. ¿Lolita Sevilla? Creo, yo no tengo ni idea. Porque la Piquer no... No, esta no es Piquer, ni mucho menos, no. Fíjate, ¿eh? Bueno, estudié mucho la copla. Claro, claro. ¿Cuántos años llevas en la copla? Bueno, ¿cómo aterrizas tú en la copla, César? Hombre, a mí es una cosa que me la han inculcado desde crío, porque yo vengo de Albacete. ¿Y en Albacete qué pasa? ¿Que está pues hombre, muy, ya es está un coplera, poquito más al sur claro. Y la copla y tal. Bueno, ya ha sido una cosa que mi padre me la ha inculcado desde crío. Siempre tenía su cassette con Chapiquer, yo qué sé, con esa gente de copla sí. Y tal. Con Marifé de Triana. Rafael Farina, Antonio Molina, tal, bueno, todos. Y bueno, pues claro, se te meten las venas, la ¿no? Se te meten las venas. Infancia. Y no sé, siempre he tenido un oído musical bastante bueno y las letras se me han quedado todas. Es que las letras son maravillosas. Maravillosas, son historias. son historias muy dramáticas, ¿no? Sí, románticas, muy casi todas de amor, de desamor. Muy desgarradas, muy. Bueno, y con el tiempo, pues he ido, yo qué sé, he ido aprendiendo, leyendo de por qué es copla, de dónde viene la copla. ¿De dónde viene la copla, César? Cuéntanos. Pues entonces, la copla es verdad, es una cosa muy curiosa. Antiguamente, ya sabes que ni había radios, ni periódicos, de pueblo en pueblo. Entonces, lo que dijéramos hacia la gente, había un señor que era como el alguacil y hacían una copla de una noticia o de una crítica, que si la parrala, si había ido con un amante, que si no sé qué. Entonces, para que los demás pueblos se enteraran, pues la iban contando, ¿no? De pueblo en pueblo, cantándola. Y ahí surgió la copla y, bueno, creo que de las primeras que cantaron copla fue Pastor Imperio. No, si me equivoco, que no me mate, pero creo que sí. Y bueno, pues ya se quedó un género ahí. Raquel Meyer también he leído, ¿no? Sí, Raquel Meyer, sí, bueno, ella era argentina, ya creo más revista, con copla porque mezclada. ¿Qué diferencia hay entre la copla y el cuplé? Hombre, sí, sí que hay una diferencia. Hombre, el cuplé siempre... Oh, vaya preguntita que me has hecho. Sí, sí el cuplé... Es más el tipo de música cabaret y tal. Exacto, es más cabaretero, sí, ¿no? Exactamente. Es más cabaretero, y la copla, pues es más... O sea, que se rige mucho por Andalucía, por flamenco que dicen, pero que no tiene nada que ver con el flamenco. Eso te iba a decir, lo que decía antes Ana Milán, tampoco estaba muy desencaminada en entroncar el flamenco hondo de Camarón con la copla, porque también tienen algo que ver. Hombre, sí, bastante. Quiero decir, viene de las mismas raíces, ¿me entiendes? Sí. Lo que pasa es que el flamenco pues ya es una cosa más grande, creo yo, que es la copla y es más, pues eso, la copla lo dice, es una coplita que cantas, que incluso tiene mucho que ver con la jota también, ¿no? Por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque ha mezclado bastante, ha habido bastantes cantantes que han mezclado copla con jotas, ¿no? Pasodobles. Ay, el pasodoble es tan bonito también. Claro, pues ¿no? El pasodoble lo inculcan en la copla sí, y sí. Pues, por ejemplo, Luis de Lucena cantaba una canción que era jota, pasodoble, o sea, en el campo de Aragón. Y era un... Y sí, que tenía... La Dolores es un poquito copla también. Y también un poquito jota. Y un poco jota, exactamente. Vale. Quiero decir que la copla yo creo que es una cosa casi de España entera. O sea, porque a la gente le encanta, ¿no? Y ha habido cantantes de todas las ciudades. Yo, mi madre vivió algún tiempo en Andalucía y la recuerdo a veces cantando, ¿no? Pues esa escena de estar trasteando en la cocina, haciendo, bueno, pues los guisos y demás, y cantando copla. Y entonces es una imagen para mí tan familiar, tan entrañable, claro, ¿no? Claro. Y luego con esa alegría que se canta y con ese arte, que hay que tener mucho arte para cantar la copla, mucho, ¿eh? La verdad que sí. Y tuvimos una maestra tremenda que fue Concha Piquer, que de hecho... Concha Piquer, déjame a César que le pida a Fernando, porque en la carpeta donde siempre guardo los audios hay dos, uno de Concha Piquer y otro creo que de Imperio Argentina, que le pediré luego también, sí, con más tiempo. Pero Concha Piquer, que tenía la, mucha... Pues es lo que te iba a decir, era, fue una de las maestras que cantó, o sea, las coplas esas de los hermanos Quintero, León y Quiroga, que las escribieron todas ellos, ¿no? Y sí, casi todas, vamos. Y la verdad que las ha sabido interpretar, nos ha enseñado a cantarlas, porque eso es muy importante. Y luego tienes que ver que era valenciana, que no era andaluza, o sea que... Mira, vamos a poder escucharle un trocito, un pequeño fragmento de Ojos Verdes, a ver qué te parece. Oh. A mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la agua. Esta sí que es Concha Piquer. Esta sí que es la auténtica, sí. De hecho, la primera versión que grabó, que creo que ha sido las mejores, ¿no? Yo hoy... ¿Qué vas a cantar hoy tú? Hoy voy a empezar el espectáculo precisamente con Ojos Verdes, ni mucho menos voy a pretender imitarla, ¿eh? Claro, bueno, es que es la voz de Concha Piquer y la voz de César Ramos, no tiene nada que ver. Exactamente. Claro. Entonces voy a abrir el espectáculo con Ojos Verdes. Voy a hacer una especie de interpretación, ¿no? Aparte de cantar, pues interpretar esa copla que tiene mucho que decir, muchísimo. ¿Es tu favorita? Yo creo que sí, es de... Además, una copla que, pues eso, que te manda un mensaje de amor, por supuesto, como casi todas, pero muy importante. Creo que mucha gente, si no se para a escucharla, no sabe lo que significa, pero bueno. Pero estamos viviendo... Sí, perdona. Escucharla detenidamente y veréis que tiene mucho que ver con los tiempos que corren ahora también. O sea, que entonces estaban casi más liberales que nosotros. Sí. Yeah. Una copla preciosa, desde luego. Bueno, a las 6 de la tarde, recordamos, en el centro de la tercera edad. La época dorada de la copla ya ha pasado, de todas maneras, ¿no? Bueno, esa es la pena, que a los que nos gusta la copla, pues vemos como poquito a poco parece que va desapareciendo, van desapareciendo los grandes. Entonces yo, hombre, ya tengo unos añitos, pero desde luego todo lo que pueda hacer por ella lo voy a intentar hacer para que la gente... O sea, esto quede como una herencia, ¿no? Que no desaparezca, ¿no? Como si fuera un tesoro, una cosa que es nuestra cultura y que, lógicamente, tenemos que luchar para que esto siga. Y mucha gente me dice, ay, es que eres muy moderno, a ti no te pega la copla. ¿Canta boleros? No, yo voy a cantar copla. Copla para que mis hijos o los hijos de mis hijos sigan sabiendo lo que es la copla y que no se pierda... Un día difícil, de estos. Es muy difícil, ¿no? Que se pierda, porque está muy arraigada. Es verdad que la época dorada ha pasado, pero ha pasado. Tiene mucha raíz, ¿no? Claro, el problema es que es algo nuestro, quiero decir, es claro. Como, pues no sé, la polca de donde, ¿no?, viniese, el cancan que vino de París, tal, pues la copla es nuestra, entonces la juventud tiene que conocerla y tienen que salir nuevos valores, de hecho, pues cada ¿Hay nuevos día... valores ahora en la copla? Sí, hombre... Clara Montes, por ejemplo, podría ser... Sí, bueno, ahora la mejor, después de que se fuera, la más grande, que fue Rocío, ¿no? Ahora Pastora Soler, la verdad. Ah, bueno, que Pastora Soler, efectivamente. Pastora Soler, que el otro día tuve el placer de ir a verla a la Sala Mozart y me puso los pelos de punta. Es un genio. Lo que pasa es que es verdad que pues su casa discográfica, por lo que sea, pues la mete más por baladas, por tal. Yeah. Pero la gente se puso de pie, que lo sepa todo el mundo, cuando empezó a cantar Trinidad, que es una copla, y es cuando al público le llegó. O sea, Y yo, bueno, de hecho me atreví, le bajé un ramo de rosas y le dije, esto es lo tuyo, tía, tú tienes que seguir así. Claro, eso que dices, luego las directrices, ¿no? También y los corsés, claro, de las casas discográficas. Esa, no, las casas discográficas, porque quieren, bueno, pues algo más moderno, algo no sé qué. Pero al público, cuando le llegó verdaderamente, es cuando cantó La Trinidad, cantó, pues bueno, varias coplas, y es cuando la gente se puso de pie. O sea, que, para que veas, y la verdad que es una mujer que tiene una voz espectacular. Es necesario tener una buena voz. Hombre, pues es muy importante, ¿no? Pero bueno, pero mira, háblame de esa Lola Flores maravillosa, por favor, bueno, que no Lola tenía Flores una voz tan potente y era tan increíble. No, pero ¿verdad? Hombre, Lola Flores era su arte. Lola Flores hablaba y ya levantaba al público. No le hacía falta ni cantar, ni simplemente hablándote, recitando un poema, el de Juan de Osuna, tal, y la veías en el teatro con esa gracia, con esa chispa que, ¿y por qué que era tan con de eso verdad, ¿no? se nace, ¿no? Eso. O sea, quiero decir que no se hace eso, se nace y bueno, no tenía una voz grande, pero sabía interpretar Dame limosna de amor en la zarzamora, como, de verdad, como nadie. ¿A tu vera? ¿Eh? A tu vera, siempre a la verita tuya. Pena, penita, pena. Sí, señor. También. Y las, bueno, las he hecho únicas para ella, ¿no? O sea, su estilo, su modo. Y no le ha hecho falta tener un chorro de voz, vamos, como se dice, ¿no? Claro. Bueno, luego teníamos a Rocío Jurado, que ella sí, ella impresionaba por su voz. Su voz era lo mejor. Pero cada uno ha tenido lo suyo. Yo nunca, siempre que me dicen tu favorita, tal, digo, jo, es que es comparar peras y manzanas, ¿no? Es que no tiene nada que ver una y otra, sí, sí. Claro. Y luego teníamos a Imperio Argentina, pues que tenía una voz muy cálida, muy dulce, muy tal. Interpretaba, pues, Antonio Vargas Heredia, pues, como nadie, creo. Yo es que es... Ay, no nos puedes cantar ahora, oye, César. No, ni hablar. ¿Cómo te, me tienes que decir cómo te atreves? Entre los nervios y... Hombre, para hacer un poquito el... No, claro, sí. Yo tenía... Mi obligación era preguntártelo, ¿eh? Sí, pero yo entiendo que tu obligación sea decirme, no voy a cantar no a estas horas cantar. Con la niebla que decías que exactamente. Afecta. Llevo ya dos poleos menta, porque es verdad que, bueno, el punto débil de los cantantes es la garganta siempre. Claro, tienes que y tener en invierno un cuidado lo especial, fatal, ¿no? Y entonces, si quieres que de todo de sí esta tarde, tengo que estar claro. Tranquilito. A ver, vamos a escuchar un poquito de esto. Si en el firmamento ahí tenemos a nuestra Lola, sí señor. Esta noche negra, grandísima. Con un cuchillito de luna lunera, cortaría los cabellos de tu calabozo. Sí, señor. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar. Es que te lo transmite. Oh, a mí me encanta. Por tu libertad. Y verla. Escucharla y verla. Sí. Nadie ha movido la bata de cola como ella. Nadie. Pena de mi corazón. Que me corre por la pena. Con la fuerza de un ciclón. Con ese sonido también, ¿verdad? Con los surcos del vinilo de sí, crepitar, ¿no? Sí, sí, hacia la aguja, sí, que hacía la aguja, sí, señor. Sonido auténtico. Bueno, nos quedaríamos aquí escuchando. No, sí, todo el día. Nos pone los pelos de punta porque, de verdad, ay, bueno. Ha sido muy grande. Y esa manera de interpretar y de moverse. Yo sobre todo porque la veo muy, ella, muy verdadera. Veo sí, muy poca muy impostura en ella, ¿no? Y entonces eso es muy complicado. Porque no, y que Rocío ella... Jurado tenía voz, pero sí que tenía un empaque, ¿no? Una cosa más, que quizá no comulgo tanto con eso. Pero ella era muy de verdad y todo lo que se le ocurría parece sí, que... Sí, por supuestísimo. ¿No? Que ha sido única. Yo creo que cada una a su manera que decíamos única. Antes, sí. Entonces, el arte que ella tenía de moverse por un escenario... Pues lógicamente a Rocío Jurado no tenía, pero el empaque que tenía Rocío Jurado de saber atraer al público hacia ella. De diva, ¿verdad? De diva, exactamente. Uh-huh. Pues de hecho le han puesto la más grande, cosa que a lo mejor pues hay gente que se puede mosquear y tal, pero que no, nunca hay que mosquearse por eso. Ellas han sido únicas, han sido grandes, han dejado su semilla y quiero decir que bueno, que creo que no va a salir nadie ya como ellas. Por eso... no sé, es muy difícil. Pero mira, con esta sensación que tienes tú de la copla, a mí también me ha pasado con el cine, ¿no? Por ejemplo, claro, exactamente. Con la literatura, dices, bueno, es que ya no va a haber nada de lo que no, se ha hecho. Es que porque... parece que se están perdiendo. ¿Qué pasa? No, es no como sé, que, no que... sé qué pasa, no sé, la juventud, poneros las pilas. O sea, no perder tiempo, quiero decir, perder tiempo. Leer mucho, escribir lo que os pasa, no sé. Pues se trata de vuestras historias, vuestras cosas, ¿no? Yo que sé que algo quedará. Sí, que haya talento. Que el talento se pula, ¿no? Y que no se pierda por el camino en esta especie de. Porque al fin y al cabo lo que la vida vale son los valores esos que dan los grandes poetas, los grandes cantantes, todo. Que es lo que te llena, lo que te hace pasar una tarde de invierno en casa y decir, bueno, pues va a poner un disco de copla o de yo qué sé, ¿no? O de ópera, lo que sea. Y cómo pero te que, cambia también, sí, ¿no? Sí, el sí, día. Sí, yo sí. Es que ahora estoy de buen humor porque he estado escuchando copla y no sé, me gusta. No, la verdad mucho. Es que es una cosa que emociona y sí. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar y a decir y a escuchar. Jo, pues... Esto que me estaba diciendo, que qué bonito, ¿no? Que me pone los pelos de punta. Entonces, es eso, es escuchar. Es poner palabras a los sentimientos que tú tienes en un momento dado, ¿no? Sí, que sí, no sabes sí, cómo sí. Muy bien expresar y de repente una canción y una letra te da el kit. Y es una liberación también, ¿no? Sí, por ahí, bueno, es de un hecho, proceso yo catártico. Voy a preparar un disco, lo voy a ir grabando poquito a poco. Bueno, háblanos entonces, ¿de cuándo vas a empezar la grabación? Bueno, ya tengo 3 canciones grabadas y creo que la semana que viene cuando ya tengo al chico listo para poder seguir. Y bueno, una vez que lo grabe, yo vamos a venir aquí a la radio y claro. Os lo vamos a presentar. Y quiero que todo cuarte tenga mi disco, eso lo tengo clarísimo. Y os gustará. Tiene que ser un proceso emocionante lo de la grabación de un disco. Sí, muy emocionante. Además, duro muy también, trabajoso, ¿no? Muy duro. Porque este chico que me lo está haciendo me exige, pero muchísimo. Eso está bien. Y de hecho, pues se lo agradezco. Siempre me hace cantar la misma canción 3 veces, o 4. Hasta que salga perfecta. Hasta que sale perfecta. Claro. Y bueno, he grabado... Y sin embargo te quiero, oh, qué canción más bonita. Que es muy bonita y me dio una paliza, venga, vuelve a cantar. Y la verdad que ha quedado niquelada. Le tengo que dar las gracias a Carlos, si me está escuchando, que trabaja en Aragón Radio. ¿Sí? Y bueno, si me escucha, pues él sabe que iba a hacer la entrevista. Y que quiero que me exija más todavía. Más todavía. Que me haga llorar si hace falta. ¿Te emocionas? Sí, un poquito sí. ¿Estás sí. emocionado? Sí, porque la gente que a veces tú crees que cree en ti y tal... Pues me hace sacar los sentimientos y tal, y soy un poco panfido yo para estas cosas. Sí, no, sí. Pero a lo largo de la entrevista ha habido momentos que te veo con los ojos arrasados de lágrimas, sí, ¿no? Me y muy emocionado. Claro, una persona porque que... siento lo que digo y quiero transmitir, ¿no? Y lo que transmito. Pues seguro que lo vas a hacer esta tarde de la misma forma, sí, seguro. Sí. Además, tu compañera es una chica muy que te hace sentir bien y tal, entonces. Bueno, esa tranquilidad va saliendo. Y yo te lo agradezco mucho y además me encanta que hayas dicho en cuanto tenga el disco voy a venir aquí a compartirlo sí, con supuesto. Todos los de Cuarte. Cuéntanos también, porque la gente dirá, bueno, César Ramos, ¿y qué vinculación tiene con Cuarte? ¿Por qué lo va a presentar aquí? Bueno, a ver, como te explicaba antes... Fuera de antena, sí. Sí. Pues bueno, yo vine de aquí, de Albacete, me quedé en el parador de ciclista. Luego me subí a Cuarte y bueno, prácticamente mi niñez fue en Cuarte en todo. Y de hecho hay mucha gente que me conoce... Bueno, que sabéis quién soy y tal, y bueno, que nos vamos viendo. Lo que pasa es que luego me casé y desaparecí. Bueno, luego pues como ha pasado, te separas y vuelvo otra vez a las raíces. Y para mí pues eso, Cuarte... Pues te habrás encontrado un Cuarte completamente cambiado. Cambiadísimo. Fuiste, bueno, ¿no? De hecho no lo he dejado del todo porque vivía en Cadrete. Vale, o sea, es que estaba muy cerca, ¿vale? Pero piedra, bueno, ya eso. No es lo mismo. Y bueno, de hecho pues eso, yo siempre Cuarte ha sido mi pueblo, es donde yo me he criado, donde empecé a ir al colegio, donde tal... Y tu bueno, mayor pues, vinculación que esa de la niñez, poco, ¿eh? Pues exactamente. Entonces, hay mucha gente que me conoce, como digo, y bueno, pues para mí fue un reto, ya que conozco a Ana hace tiempo, que desde aquí también le quiero mandar un saludo a la concejala de Cultura, y a través de ella le propuse esto y digo, oye, que es que yo no me quiero ir sin demostrarles a la gente de mi pueblo lo que sé hacer y tal, y me dio esta oportunidad, que se la agradezco, espero no decepcionarla, sobre todo. Seguro que no. Y bueno, porque ahora soy de Cuarte otra vez, me ha recuperado Cuarte. Cosa que nos alegra, ¿no? Claro, haber recuperado un valor como César. Bueno, habrá algunos que sí, otros que no, pero bueno, yo creo que sí. Yo voy a dar todo lo de mí. Y de hecho, pues eso, si ahora me toca Cuarte, pues a dar lo mejor de mí en Cuarte. ¿Cuántas canciones más o menos vas a presentar? ¿Cuánto va a durar? Para que la gente también diga, bueno, yo tengo interés en ir, pero mira, luego tenía pensado bueno, que para organizarse bien, ¿cuánto va a durar? Bueno, esto puede durar lo que la gente quiera. Ah, bueno, o sea, claro, si no... Exactamente, yo llevo un plano de las canciones que voy a cantar y tal, Y luego tengo más preparadas, que si hay que repetir alguna, se repite. Que tengo que seguir cantando más, pues yo puedo cantar hasta 20 temas, pero claro, llegará un momento que no podré más. La voz también, ¿no? Exactamente, pero bueno, los puedo cantar, ¿no? Entonces yo iré sobre la marcha, vosotros sobre la marcha, de hecho, quiero que el que venga también, pues al final, pues cantemos un paso doble, la gente lo baile y tal, y colabore un poquito y se haga una pequeñita fiesta, ¿no? Claro, porque eso es lo bueno también, que el público, yo imagino que tiene que ser terrible, ¿no? Para alguien que está en el escenario dándolo todo, ver a un público frío, que aquí se dice mucho que en Zaragoza, los artistas cuando vienen, bueno, pues tienen como esa piedra un poco en el zapato de, sí, ¡ay, sí. Qué duros qué somos! Duros son, ¿no? No, pero hay, bueno, yo juego con la ventaja de que ya conozco gente, de que hay muchos amigos, vendrán amigas, claro, seguramente a verme. Entonces, pues yo, bueno, voy a ir a por ellas, ¿no? Les voy a decir, venga, que vamos a bailar y mientras canto, que da igual, ¿no? Pues si canto Viva el Paso Doble o, bueno, algún paso doble por ahí, pues bueno, un poquito provocarlas para que, porque eso es muy importante, pero si provocas claro, un poquito a la gente, mano, ¿no? Sí, de, sí, de la mano del artista, bien, sí. Porque si tú no sales como un divo ahí, como diciendo, ay, que no me toque nadie, yo voy a cantar mis cosas. No, no, pues creo que hay que acercarse al público y que el público en un momento dado también sea artista, ¿no? A su manera o como sea. Darles también, ¿no?, la opción de participar en el espectáculo, aunque sea de otra manera. De otra manera, sí, señor. César Ramos, ha sido un placer. Oye, para mí también, de verdad. Un placer, me encantó. Tenerte. Creo que, bueno, los amigos que me hayan escuchado, un saludo a todo cuarte, ¿no? Un saludo a todo cuarte. Y que poquito a poco iréis sabiendo de mí, ¿no? De momento, esta tarde a las 6 vamos a saber de ti, porque estaremos ahí en el centro de la tercera edad escuchándote. Cuídate la voz, cuida con sí, esa niebla. La niebla, sí, sí. Que parece que se está levantando un poquito. A ver si es verdad. Y que de todas maneras nos vemos esta tarde y nos veremos aquí cuando tengas el disco, ¿eh? Que los prometo. Hombre, por supuesto, sí, sí, sí, sí. Que salga todo muy bien, César. Gracias. Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Que le pongan lazo negro a la girarda y a la torre de la vela y a la Alhambra de Granada. Y también a la bandera roja y huelga, y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bandoleros, que los picachos más hartos de la sierra cordobesa. Que llore Madrid entero, las majas y los chisperos, los reyes y las princesas. Capone de granadero, alegre como una rosa que te abrías ante el coro igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía. Capote de granadero.